El sonido ñ, representado por la letra ñ. La letra ñ se pronuncia ñ. Por ejemplo, año, campaña. Escucha y repite. España, compañía, añadir, acompañar, niño, extraño, señor.